Y a 2:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Here's one from the very first Blood, Sweat and Tears album. This was first recorded by Al Cooper, written by and recorded by Al Cooper. There's something I think everybody can understand. That's a little blues. I love you more than you'll ever know. If I ever leave you, you can say that I told you so. And if I ever hurt you, babe, I hurt myself as well. Is that any way for a man to carry on? You think you're rich, 'cause little one gone. I love you, babe, more than you'll ever know. Paycheck went. Well, I brought it home to you, baby, and I never spent one red cent. Is that any way for a man to carry on? Oh, you think you want your love? Thank you. say that I told you so. And if I ever hurt you, baby, don't you know that I hurt myself as well? Is that any way for men to carry on? Oh, you to know right now that I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. More. I love you more than you. More than you'll ever know. Hola, hola, hola, seguimos acá en Good Stock Blues, en la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden, todos los jueves y viernes de 11:30 a 12:30, Diego, ahora en el control de sonido, Diego Salazar, escuchábamos este gran tema de Amarillo, Azul y Rojo de los Tigres de Chalafán. Ahí estaba el Norman Ryan en la armónica, estaba también el Felipe Pinzón en el bajo, Emilio Lara en la voz y guitarra, Carlos Arboleda en el teclado, batería... Rubén Álava, bandaza, esta bandaza de exportación, como son los Tigres de Chalafán Blues Band. Han participado en algunos eventos bluseros acá en la capital. Al hablar de estos eventos, también quiero mandar un saludo bien grande a todos los amigos, hermanos de poesía, de performance, de grafitis y por supuesto de música. No se olviden este viernes 19 se viene el último evento bluesero de este año. Se llama Blues por la Paz, es otro de los tantos eventos que se van a dar hasta agosto del próximo año de la Cumbre de la Paz. Así que saludos a Ricardo Lobato, el que está coordinando todo esto a la Cumbre de la Paz. Nosotros somos del colectivo Quito Blues, que estamos en la organización, coordinación de este evento, y quiero agradecerle también a Gabriel Cisneros, señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, que estará presente también con su poesía blues, a Julio Erazo también, que estará presente. Gracias por escucharnos siempre y atender, ¿no?, la cultura, el arte. Y lo principal, honesto, trabajador, y bueno, ese es de las personas que seguimos con este Ecuador. Algo más que les quería decir, también saludos a las bandas que van a estar presentes. Vamos a seguir hablando este día, va a ser enfocado también en el evento del viernes 19 de diciembre, y le tenemos un invitado que unos segunditos más, es una gran sorpresa que nos viene a visitar, un gran hermano, un gran artista. Bueno, él hizo en medios, estuvo muchos años también en medios, una radio colega, como era la Teleonda Musical, la Musical en sus comienzos, después Teleonda Musical. John Sinache, que ha escrito también el libro del rock, nos va a comentar un poquito también. Sin antes, vamos a seguir con algo que nos decía también hoy en el control de sonido Dieguito Salazar, gracias Diego, y vamos con un gran tema de Ray Charles, What They Say. Disfrutamos, somos Good Stock Blues de jueves. See me in misery. Come on, baby. misery. Come on, baby, see about me now, yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the burlap all night long. Y escuchamos al gran maestro, este de los maestros y de los maestros, como lo es Ray Charles, con este What I Say, uno de los grandes del blues, del soul, del rock and roll, del pop. Estamos con un invitado especial, como les había dicho, John Sin H. Bueno, John Sin H. Bienvenido, John Sin H, y vamos a conversar por este John Sin H. Maestro. Hola, ¿qué tal? Amigo, hola, ¿qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Aquí y a tu invitación, y aquí estoy presente para cualquier cosa que hoy. Me comentabas un poco, John, un poquito las cosas de las que se venías de encaminando, de los proyectos que tienes en mente. Ajá, sí, prácticamente ya estoy ya pues en mi proyecto llamado Rocomóvil Cultura para Todos, en el cual va a haber como más o menos unos 5 productos, más o menos en uno. Primeramente partiendo desde un carro, una van equipada con lo mejor que existe en el momento, con 2 platos y caseteras, todo, o sea, para reaccionar y revivirla y hacerle de calidad el futuro del rock ecuatoriano prácticamente. Oye, pero es muy interesante ese proyecto, John. No sé, bueno, quiero comentarles un poquito también la trayectoria de John. Estuvo ya por acá también hace un tiempito atrás también visitando. Es un gusto, diría yo también, que estés presente, John. John ha hecho muchas cosas interesantes en parte con lo que es el rock de Ecuador. Trabajó también una radio muy rock and rollera, muy bluesera, una de las primeras radios de aquí en Ecuador, como es la musical. Y en su tiempo tuve, bueno, las transiciones que tuvieron la radio musical de tantos años que mantuvo esa radio, una de las mejores radios también acá en Quito, Ecuador. Estuvo acá John, estuvo también en control de sonido y estuvo aportando también en cierto modo también a los eventos culturales, a los eventos rockeros, y bueno, con la trayectoria también de haber escrito un libro. Lamentablemente hay cosas que pasan, como son imprentas, como de pronto son el maltrato cultural, podríamos decir así también, para un gran libro que lo escribiste, John. Un poquito la trayectoria tuya, John. Sí, el libro se llama La historia del rock ecuatoriano, que prácticamente es una recopilación de las de mis andanzas por las décadas que hemos pasado desde de la creación, digamos, aquí en 1963 con los llamados Corvettes. Los Corvettes, ¿no? Y bueno, los Halcones también, otro de las bandas, esas legendarias, ¿no? Estamos hablando de lo rico de hablar de estos temas también, de aquellos años, y lo chévere, ¿no? Con esto también de la ley de cultura, de lo cual que hay que enfatizar también el trabajo tan bien hecho de lo que hay acá, ¿no? Y bueno, estamos hablando de aquellos años, estamos hablando también de los Mozzarella, estamos claro, hablando ya, de los Azul. Ah, sí, en sí, las décadas siempre ha venido todo en son de progreso, ¿no? Ahora ya prácticamente ya nos encontramos con una década de que, aparte del sonido, ¿no? La calidad ya se va teniendo un ingeniero de sonido para cada grupo, ya un manager y así, como no sucedía antes en las décadas anteriores. Y así es para hablar, bueno, mucho. Bueno, es que vamos con la transición, ¿no? La transición, ajá, lleva bastantísimo, ¿no? Comenzando de que nunca teníamos en aquellos años, bueno, mucho más antes, igual no había esta tecnología, el acceso a solo ver lo que pasaba en la teleonda, que bueno, la dueña tenía el acceso de poder traer música de allá. Aquí era tan tenaz, ¿no? O sea, convivió con una entrevista a otro de los grandes, como es el Jaime Guevara, hablando de ese tema, era tan difícil encontrar un acetato. Ajá, súper difícil. Ahora todo esto encuentras en internet en dos patazos, ¿no? Sí. Esa onda de también que tener tantas instituciones donde puedes estudiar música, no tenías tanto el acceso. Ahora tienes tutoriales en el mismo internet, ¿no? Cosas que, bueno, igual toda la generación, toda la vida va a seguir en sus cambios. Las ciudades se modernizan, las ciudades ya no solo son árboles, ahora son cemento. Bueno, sí. Y bueno, todo seguirá su cambio. Sí, nos comentan un poco de este gran proyecto, John, del rock. Sí, prácticamente, insisto, ¿no? En cómo se dice, en el sonido, lo que uno se intenta cambiar, porque tenemos un sonido, digámoslo así, directamente mediocre, que cualquiera ahorita le puede grabar un disco, y no se trata de grabar, sino de la calidad del sonido. Entonces, para eso voy a hacer más o menos, ya estoy ya con las entidades gubernamentales para hacer una especie de una guerra de bandas de todas las provincias, y hacer eliminatorias, todo eso, como una, prácticamente como el nombre lo dice, la guerra de las bandas. Entonces, producir bastantes bandas, las que salgan, no le hace el número. Y ¿Cómo es esto? Disculpa que te interrumpa, producir a las bandas, porque seguro van a estar llamando, te vas a decir una página, ajá, donde te van a buscar. ¿Cómo les produces? ¿Ellos tienen que cancelar algo? ¿Tienen que ver qué onda? Prácticamente se va a hacer como unas eliminatorias. Al principio, para inscribirte, te cuesta $50, pongámoslo un decir. Después de nada, si pasas a la segunda ronda, te costará 25, y después ya no te costará nada, porque eso ya dependerá de... Comienzas con una inscripción de $50, podría ser. Por banda. Por banda, claro, por banda. ¿La banda toca en dónde? ¿Cómo sería? O cómo para eso ya sería ya de verse un local, para eso es el municipio, digámoslo así. ¿Pero cómo sería el enfoque de esos $50 de la banda para promocionarle? Los $50, como se dice de entrada, es para que en ese tiempo, para cuando toque la fecha de la tocada, digamos, de cada banda. Entonces los $50 va distribuido para la presentación y qué será, logística y todo, para jueces, todo, para calificarles en qué estado están las, pues se puede decir que se va a hacer como tres canciones, dos propias y un cover.

donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, soy Pato Harry Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y seguimos acá en esta conversación tan chévere con un gran amigo que ha hecho tantas cosas. Entonces también éramos conversando entre micrófonos. Has trabajado en algunas cosas como, bueno, haciendo, acompañando eventos, haciendo, ayudando a las producciones. Otro grande en los medios también, y bueno, en la literatura, en la historia del rock también, que hiciste el libro. Y bueno, también hiciste camisetas, algo me comentabas también de eso. Sí, prácticamente... me encuentro en estos momentos partido en dos, digamos, uno haciendo los papeles, las gestiones, y otro haciendo lo que me gusta, pintando, y estoy dedicado ahorita en camisetas, haciendo pinturas de arte plasmadas en tela, y lo más que nada es hecho a pincel. Así que no se olviden, alguna gente que también necesite o quiera algún trabajo muy especial de este gran artista, no sé si les dices tu teléfono también, no sé si le hablas de tus páginas o dónde te pueden encontrar, John. Claro, mi celu es el 09-5959-2865 y mi correo electrónico es jonsinhache@hotmail.com. Así que ya saben, la gente que quiera algún trabajo súper interesante, pues ya sabe. John, sigamos conversando con este gran proyecto que tienes, ¿no? ¿Qué quisieras decirles a las bandas con este proyecto, ¿no? Que todavía hay luz, todavía hay color, todavía hay algo, todavía que, porque alguna gente, ¿no? Nos hemos a veces molestado de tanta actitud cerrada de poder seguir trabajando, ¿no? Y algunos hasta colgaron los guantes y dijeron, ya fue, ¿no? ¿Y qué les dices vos de estas bandas con este gran proyecto que tienes, John? Sí, lo que más les digo, que ensayen. Eso es lo más que nada. Y porque al final se va a ver, es como un concurso. Al final va a haber un campeón y unos vicecampeones, lo que sea, en bandas, y vamos a encontrar material que sí, de verdad, sí lo hay aquí. Y con eso vamos a hacer con la calidad que nos merecemos, como en todo. Mira, si el rock es globalizado, en todo el mundo se escucha rock, ¿por qué no se puede hacer aquí de gran calidad? Por eso es lo que yo te digo, lo que voy a hacer, a transformar y a decretar mismo la, o sea, la cultura que existe, y no nos hacen ver que existe, pero solo es un maquillaje y en realidad es una subcultura que todavía estamos en el rompiendo el cascarón, digamos, algo así. Y bueno, cuántos años, ¿no? Cuántos años trabajando y siguiendo adelante con esto. Pero lo chévere también es eso, ¿no? Que de pronto a veces tantas cosas negativas que hemos pasado trabajando acá en nuestro lindo país, que lo queremos muchísimo y muy, muy orgullosos de ser quiteños, ecuatorianos, y bueno, amarillo, azul y rojo de Ecuador. Siempre estamos también con todo eso como luchadores, ¿no? Como gestores, con la onda de ver lo positivo también, y que seguro se van a venir tiempos mejores para nuestro país, pero en ese caso también estamos nosotros proponiendo, tratando de crear estas cosas, ¿no? Es interesante. Claro, en sí lo que a mí más me mueve es el rock, al menos el rock nacional, que habiendo tanto material y está, como se dice, botado prácticamente, y no hay alguien que, como se dice, se les coge y se les guíe y se les pula, y en sí muchas cosas que hay que hacer. Eso es. Es muy interesante tus acotaciones, John, y bueno, ahí estamos, la gente, los que creemos en nuestro país, los que seguimos trabajando por la cultura de nuestro país, que van a venir buenos tiempos. Aquí está un ejemplo también de este proyecto para todos los compañeros y amigos que son artistas y pueden y necesitan también difundir su música. Vamos con algo, nos dice Dieguito Salazar en control de sonido, vamos con algo de Luther Allison, uno de los grandes blueseros. Menos bla bla, seguimos en Woodstock Blues de viernes. Yeah. Sinceramente, espectacular, espectacular esta gran canción de Luther Allison. Uno lo hizo grandes músicos, ¿no? Y Hurts Me Too. ¿Cuánto tiempo aquel que ponías esos clásicos vos en la música? ¿Cuántos años? Más o menos unos, no sé, sale unos 18 años, 18 ya años, es, ¿no? Que ni parece. Ni parece. Grandes amigos de medios en ese tiempo, estabas también trabajando, estaba trabajando la Mayra Benalcázar, ¿no? Saludos a la Mayra. Sí, Mayrita se inició conmigo, digamos, creamos el nombre de... ¿Cómo se llamaba ese programa? Me acuerdo que fui con el Jaime Guevara. ¿Sabes? Prohibido prohibir, y le prohibieron en la radio. Que, no, bueno, ahí estuvimos con grandes amigos también en esa radio legendaria en nuestro país de lo que es el blues y el rock and roll. También. Patricio, déjeme hacer una pequeña invitación. Por favor, maestro, dele. Verás, para el sábado 3 de enero, prácticamente del otro año, vamos a tratar de reunirnos todos los que hemos estado haciendo radio en la teleonda musical y musical prácticamente. Eso es, hago a los compañeros, no sé, que estén por ahí, escuchen, por favor, el 3 de enero, al frente de, en el Centro Comercial Aeropuerto. Escuché eso. Ahí es un restaurante. Escuché eso. Bueno, hay que hacer nombres, ¿no? Que seguro por ahí escuchan la radio y seguro van a pasar el mensaje. Félix Caviedes. Jorge Suárez Ibarra. Bueno, la Mayrita, bueno, eso fue mucho después. Mayrita, sí, ya después, ya. Pero, ya después. No, pero acordémonos de aquellos grandes, ¿no? De claro. Como quién más estoy tratando. Sergio Andrés Torres, que, no sé, eran... Los puso ejes, música digamos. También en cierto tiempo en el Galo Apala. Hacíamos una especie no, ¿qué tiempos aquellos? Hacíamos, ¿no?, una especie de radio pirata. Chévere, eso sí, llevando música de todos los tiempos en rock, de que no se pasaba prácticamente en radio y los poníamos. Algún rato éramos conversando con el Galo, que sé que está en Europa, el Galo, ya mucho tiempo. Sí, y está en Ámsterdam, en y Holanda. Y está como que él está también, y es lo lindo, ¿no?, que justo estábamos hablando ayer con unos grandes tatuadores que nos visitaron, hablando de el talento ecuatoriano que se hace ver allá, ¿no? Y ellos también me comentaron que está haciendo una buena historia con su producción, con cosas artísticas que hace, ¿no? Prácticamente hace una especie de... tiene una tienda shopping y tiene productos así de... prácticamente de aquí y de allá. Y allá es otra cosa. Y allá es todo cultura, como se dice. Qué buena onda. Síguenos comentando un poco más de tu proyecto y no se olviden, ¿qué día era? Sábado 3, viernes 3. Sábado 3 de enero. Sábado 3 de enero, una reunión de estos grandes compañeros también de esta radio legendaria. Un restaurante del Centro Comercial Aeropuerto. Disculpa, a mediodía, prácticamente. Una pregunta, ¿la señora dueña Marilú? Marilú Parra se encuentra haciendo sus gestiones, sus negocios, digamos, de... prácticamente en, no sé, en mobiliaria. Es en Ecuador, ¿no? Aquí está. Ella es la, ¿cómo se dice? La que obligatoriamente tiene que estar ahí. Claro, y tú eres como, el que estás organizando, ¿o yo? ¿O quién es el que mentaliza? No, yo solo soy Jorge Suárez Ibarra. Ay, Jorge, es el que está organizando. Sí, ay, el que está armando todo esto. Oye, solo, o sea, darme cuenta de aquellos tiempos, ¿no? De estos grandes... que son los respetos que he tenido, ¿no? Como de pronto el Jaime Guevara ser un gran músico y después seguimos los que seguimos y seguirán los que siguen. Ajá. De ver esta gente tan grande en lo que hizo, ¿no? Como el Lenin Félix Caviedes, como el Jorge Suárez Ibarra. O sea, legendarios. Jorge Obando también. Jorge Obando, otro claro, de los grandes. Escuchar todos esos grandes nombres en locución de nuestro lindo Ecuador. Y seguimos los que seguimos, ¿no? Y es lo chévere, ¿no? O sea, de los grandes... en la locución y de enfocar el rock y cómo lo veían ellos y cómo siguen cambiando las generaciones, pues es un orgullo. Y bueno, los respetos más grandes a estos compañeros, ¿no? No es por nada, pero ya nos hemos o nos vamos a convertir en clásicos también nosotros. Bueno, es que ese sí es cierto, ¿no? Nuestra generación con la de John, seguro vendrán los otros que serán clásicos. Menos bla bla, vamos con más música, nos dice Dieguito. Dieguito, Vamos con Coco Taylor como para subirnos un poquito. Vamos, I'm ready, estamos listos. Coco Taylor, otra de las grandes del blues. Y bueno, seguimos ya casi terminando el programa. Escuchando de fondo a Ozzy Dice, esta de las grandes bandas que también sonaron en la telona musical. Sí. Maestro, cuéntanos un poquito, un resumen en casi los dos minutos que nos quedan. John Sinatra, este gran hermano, amigo, bienvenido. Bueno, ha sido un gusto estar acá contigo. Bueno, lo que soy más que nada, un rockero empedernido que uno se está hasta la muerte, como se dice, para alcanzar lo que uno se quiere hacer en sino. Prácticamente ahorita ya estoy por terminar la edición final, digamos, de mi libro, La Historia del Rock Ecuatoriano. Y hasta pronto estoy haciendo un arte vanguardista en tela, más que nada en camisetas. Y para ver si logro difundir todo esto del rock nacional y abarcar, recopilar todo, las bandas que aquí hay en una especie de radio móvil que se va a difundir de la cultura que tenemos de aquí prácticamente, y haciendo con esto una guerra de bandas para producir y después industrializar y ser más o menos como son en otros países. Eso es. La despedida, maestro, y bueno, nada más que agradecerte a vos y bueno, decirles muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Gracias a ti, Patricio, y hasta la próxima. Esto ha sido Good Stock Blues de viernes. Le agradecemos también el control de sonido a Dieguito Salazar. Y bueno, no se olviden siempre de tomar las pastillas de rock and roll y el jarabe de blues, como mencionaba este gran hermano músico Alex Lora. Soy Pato Recalde desde la mitad del mundo, Radio Casa de la Cultura, Good Stock Blues. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Disfruten este fin de semana con mesura y mucho blues y mucho rock and roll.